la culebra. Vamos a guarachar. Solo levanta una manito y muévete lento como una culebra. Como tú quieras, mueve tu cinturita. Igual de rica tú serás, mamacita. No, no, en este baile no hay censura. Así que mueve. Te quiero, mamita, te quiero. Y ahora todo el mundo se prepara, dame.